firme reventada. Por impacto, 105.7. Más la vianda firme es para los perfectos. Para los que por costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Bien. Pasemos a ver, a repetir las vías de comunicación que tenemos. La inmediata, el celu, 02224 1554 5550. 02224 1554 5550. El correo electrónico para poder ir durante la semana viendo algunos otros temas. Me gustaría que, ya que veo que la audiencia se va agrandando y se va enganchando, que a través del correo podamos hacerlo esto más ávido, es fmreventa@gmail.com, gmail.com, fmreventa@gmail.com. Tenemos un MSN también, pero creo que no está activado ahora, que es lo mismo, fmreventa@gmail.com. Y si quieren escuchar algún programa anterior, www.ciberalfa.com.ar, en la opción medios. Ciberalfa se escribe la I latina reemplazada por Y y la F por PH. Creo que hay 3 temas subidos, tengo que subir los otros. Cuesta bastante porque me lleva un tiempo, pero por lo menos los primeros que trataban de la luz, que trataban esos temas, bien, ahí están, el Big Bang, la luz, que tenía mucho más material a nivel científico, eran un poquito más ricos que el de hoy. El de hoy, la verdad que no he encontrado. Investigué mucho, pero no encontré mucho. Bien, vamos a empezar a ver esto a manera de cierre. Vamos a darle como un cierre. La intencionalidad era que ustedes tengan en claro, principalmente, que hay grandes posibilidades de que le den estaba asentado en nuestro globo, en nuestro globo terráqueo. Eso nos da la pauta, los nombres de los ríos, la traducción de uno de ellos, que termina siendo Tigris, y la otra que definidamente lo encontramos con el nombre que hasta hoy se mantiene, que es Éufrates. Si son los tales, entonces tenemos por seguro que es la Mesopotamia asiática, cuna de civilización, que hoy vendría a ser justamente Irak. Y también vamos a considerar Kuwait, ¿no?, que es una partecita que está debajo de Irak. Pero toda esa zona es la cuna de la civilización humana. Si bien entendemos que los homínidos fueron evolucionando y más o menos para el 11.000 ya habían conquistado hasta América, el 11.000 antes de Cristo, nosotros queremos entender, porque esa es la cuestión, vamos a hacer un esfuerzo por entenderlo de esa forma, como que Dios coloca dos seres muy particulares en un lugar del mundo para que administren un lugar también muy especial del mundo, que muchos le llaman Edén, que en realidad es el paraíso, que vimos recién muy puntualmente la diferencia entre Edén y paraíso. Edén más bien es una zona geográfica y paraíso es un lugar definido. Leyendo Enoch nos dimos cuenta de pormenores de esos dos árboles y desterramos el mito de la manzana. De hecho, el árbol del conocimiento del bien y del mal tenía algo así como racimos, era similar a un abeto, sus hojas también no eran como un abeto, es decir, tenía el formato de un abeto, era muy grande. Según lo que le había hecho ver el ángel, a este ser que era el séptimo de Adán. Por el otro lado, teníamos el árbol de la vida, que era más bien similar a una palmera y daba algo así, frutos similares a los dátiles, y que ese árbol fue sacado y trasplantado a un lugar que luego sabemos, según nuestra fe, en el Apocalipsis se va a encontrar en un lugar especial del paraíso divino. Concluyentemente, también se dejó en claro que de alguna forma la humanidad va a vivir el paraíso en todo el mundo en el milenio de paz, que es lo que tanto ansiamos. Yo creo que la mayor parte de la humanidad quiere eso. Uno ve que ciertos poderosos no. Hay gente que decide hacer guerra como si jugara con soldaditos, toma decisiones abruptas, con poca conciencia, sin medir consecuencia y no pensando que justamente los perjudicados son la gente común. Eso pasa en la mayor parte de los casos. Yo no quiero meterme en política para nada. Lo que quiero hacer ver es algo que todos así también entendemos, que desgraciadamente el mundo está manejado por unos pocos y esos pocos nos tienen a maltraer. La cuestión es que siempre, sea una fe o sea otra, estamos esperando la manifestación de ese ser divino para que esto de una vez por todas termine, para que podamos vivir aquello prometido tan hermoso que es vivir el paraíso en la tierra por 1000 años. En principio, después vamos a ver mucho más adelante que hay mucho más que eso, ¿no? Hay toda una Jerusalén celestial. Por eso cuando hablábamos del Big Crunch, es decir, que es lo contrario del Big Bang, que vendría a ser algo así como el fenómeno de cualquier explosión. Es decir, tenemos la onda expansiva, pero después esa onda expansiva se retrotrae hacia el punto de explosión. Bueno, del mismo modo va a pasar con el Big Bang, dentro de lo que es las teorías, todas estas teorías de la astronomía, y que va a volver a ser todo como lo fue al comienzo, y por lo tanto podemos hacer coincidente con esas palabras que dice: cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasarán. Es decir, que en un momento el cielo y la tierra no estarán más, y también es coincidente con, dentro de lo que es el capítulo 22 de Apocalipsis, que dice que tanto el cielo como la tierra, o mejor dicho, o especialmente el cielo, fue enrollado y la tierra fue desaparecida y no se encontró el lugar de ellos. Eso hace también una alusión a lo que es el Big Crunch, es decir, en un momento determinado todo se va a retrotraer y va a volver a ser como fue el comienzo. La cuestión es hacer en este programa una gran patriada de ecumenismo con la ciencia. Creo que es una de las cosas que le falta al ecumenismo. El ecumenismo está haciendo un hermoso trabajo. No tenemos que olvidarnos que la mayor parte de las religiones descienden de las abrámicas, o bien, mejor dicho, de la abrámica, o de lo que fue la fe de Abraham. Bien tenemos entendido que Abraham tuvo 2 hijos, Ismael y Jacob, Ismael e Isaac. De Ismael descienden todos los árabes, de los árabes tenemos el Islam, que también reconoce a toda la línea genealógica, y de Isaac después tenemos Esaú y Jacob, y de Jacob descienden los israelitas, y de los israelitas tenemos a la tribu de Judá y Benjamín, que terminaron siendo los judíos, que también reconocen toda esa línea, y a partir de los judíos tenemos la salud, que es Jesús, y en consecuencia el cristianismo y el gran cisma y todos los grandes cismas que hemos tenido del cristianismo. Pero en definitiva todo nace de un ser que sabrán, que es lo que vamos a ver en los próximos, lo vamos a escuchar en las próximas emisiones. Y la cuestión es también entender, esto la otra vez hablando con una persona creyente y con una astróloga que voy a ver si la invito. Ustedes verán que soy bastante abierto en el tema. Una de las cosas que se decían de Jesucristo, se habló hasta los 11 años. Y después recién se habló a partir de los 30, cuando fue bautizado. Después de 3 años y medio fue crucificado, a los 33 y pico. ¿Pero qué pasó entre esos 11, esos 12 y los 30? Bueno, hay un estudio, una teoría que dicen que Jesús viajó a la India para cultivarse en las ciencias de la creencia. Esto es una perlita que es como que a muchos le va a quedar como una espina en el costado, pero les voy a decir algo que dijo Cristo una vez y que tiene que ver justamente con la enseñanza de Oriente y del budismo. Dijo: no hagas a otros lo que no quieran que te hagan a ti. Y eso es una premisa justamente de la religión budista. Después él amplió todo lo que tenía que ver con el amor, y que toda la ley estaba sintetizada en el amor, y predicó todo en base al amor, y por eso dijo: todo es amor. Si ustedes quieren ampliar más sobre el tema, hay una película que se llama El Último Buda, y justamente hace toda una síntesis de todas las religiones en el mundo, y van a ver todo cómo decae en Jesucristo, que vendría a ser como el punto cúlmine de todas las religiones. Es muy interesante, es muy hermoso. No, si la pueden conseguir esa película, se las aconsejo. Quiero agradecer muy especialmente a todos los auspiciantes, a todos los oyentes que han prestado su momento, y aclaro, estén de acuerdo o no, eso es una cuestión de cada uno. Yo no quiero obligar a nadie. Siempre soy abierto, siempre quise que vengan científicos, por eso, como les dije, también quiero traer una astróloga. Muchos pondrán el grito en el cielo, pero acá quiero que estén también de la cultura maya, del horóscopo chino, de un montón de representantes, porque la cuestión es justamente el FM reventá. Es decir, desde la FM o crees o reventás. Lo que quería decirles es el próximo tema que tenemos. Seguramente, si sale todo bien, vamos a tener la visita de la Iglesia Católica. Ojalá pueda ser. Esta vez no pudo ser, les repito, porque ellos tuvieron un compromiso en Tandil con toda su feligresía, con los chicos. Entonces los dos diáconos y el cura párroco se fueron para allá y están atendiéndolos. Yo estuve, me di una vuelta ayer por la misa, estuve en presencia de la misa. Siempre me doy una vuelta por las distintas religiones antes de invitarlos. Hay muchas en esta localidad, y siempre me gusta mucho este tipo de cosas. Entonces, si todo no sale como esperamos de que venga la Iglesia Católica, entonces vamos a hablar de el pecado, todo Génesis 3. Ojalá pueda convocar a la psicóloga, a alguna psicóloga o a un psiquiatra, ojalá se me pueda dar, porque quiero hablar del límite de lo bueno y lo malo, y vamos a tocar también el tema de la muerte. Así como hoy tuvimos todos los temas ligados a la mujer, la próxima emisión van a ser todos ligados a lo que tiene que ver con la muerte. No tengo más para decirles más que agradecimientos muy especiales a la Escuela Media 2, que me brinda este espacio, al director y a todos los que están con él, que hicieron posible esto, que me dieron la oportunidad, que aceptaron el proyecto de tener un programa de esta índole en un horario también tan particular, y también a la Escuela Técnica, que pone lo suyo, sus conocimientos técnicos para que esto pueda seguir adelante. Todo aquel que hizo que la radio funcionara. Ahora estamos también con la intención de poder sacarla por internet. Esa es otra de las cuestiones. Hay mucha gente que está lejana y no puede enganchar la onda. Eso esperemos que se nos dé. Y también quería agradecer a los auspiciantes que hacen posible esto, que como siempre comento, no soy de hacer propaganda cara, es una propaganda muy barata, porque la intención simplemente es poder tener el espacio. Esto lo hago honorariamente, así que bueno, todo aquel que quiera participar, que sepa que también es un trabajo honorario, porque todo lo que se saca es para poder abonar la emisión. No es muy cara la propaganda. Quiero agradecerle a Leo, el operador, a Ana, la chica que está en publicidad, y enviar un saludo muy cálido a mis hijos, que los estaré viendo Dios mediante el miércoles. Ojalá pueda ser antes, que se acerquen a casa, y veremos cómo nos va. Ojalá nos podamos seguir manteniendo a través del correo electrónico. Tenemos una semana por delante y me despido de ustedes con un tema muy hermoso. Me parece que, a ver, me faltan unas propagandas. Voy a dar las últimas propagandas y terminamos con Bubulina, de Charlie García y la máquina de hacer pájaros. Le digo las propagandas que me faltan, me las había comido. Dora, vendedora de lencería fina, Sigrid y Lodi, Costa Rica sin número, Alejandro Korn, 02224 1550 1359. Marta alquila casa en San Clemente, en zona céntrica, para 4 a 6 personas. Tratar en Drago 380, Alejandro Korn, 02225 422 303. Esteban, Cumbia La Clase K, eventos, 15 años, casamientos, Vicente Casares, 571, Alejandro Cor, 011-1566-8014-91. Zapatero Isaac, compostura de calzado general, José Hernández, 313, Alejandro Cor. Santa Petrona Comedor, Vicente Casares, 571, Alejandro Cor, 02225-422-629. 011-1531-8617-10. Atienden los miércoles y los viernes de 17 a 20, los sábados de 10 a 13 y por la tarde de 17 a 19 hay una copa de leche, los domingos de 10 a 13. Bueno, nos estamos yendo. Fue muy grato estar con ustedes. Los dejo escuchando Bubulina, un tema hermoso de Charlie García, que se lo hizo justamente a María Rosa Llorio, su tan amada.